Hay más de 2 millones de inmigrantes ilegales que duermen hoy en este estado. El estado se gastó 3.000 millones de dólares el año pasado en servicios para una gente que no tiene ningún derecho a estar aquí. 3.000 millones de dólares, 400 millones de dólares solo para encerrar a una panda de inmigrantes ilegales, criminales, que únicamente entran en este país porque el puto INS decide que no merece la pena vigilar el paso de delincuentes fichados. ¿Qué más da? Al gobierno le importa tres cojones. La política de fronteras es de risa. Así que no es de extrañar que al sur del país se rían de nosotros, de nuestras leyes. Sí. Todas las noches miles de esos parásitos se cuelan por la frontera como si una puta piñata hubiese explotado. ¡No os riáis! Esto no tiene nada de gracia. Esto afecta a vuestras vidas y a la mía. Afecta a los americanos decentes y trabajadores sin culpa y se llevan el palo porque a su gobierno le importan más los derechos constitucionales de una gentuza que no son ni ciudadanos de este país. Archie Miller tenía esa tienda desde que éramos niños. Dave trabajaba ahí, Mike trabajaba ahí. Archie la palma y ahora un puto coreano la compra, despide a estos tíos y nos hunde porque ese mierda ha contratado a 40 putos ilegales. Veo toda esta basura delante y me cabrea que nadie haga nada. Os juro que me pone de muy mala hostia. Mirad a vuestro alrededor. Esto ya no es nuestro puto barrio, es un campo de batalla. Esta noche estamos en un campo de batalla. Tomad una decisión. Decidme, ¿nos vamos a quedar a un lado mirando en silencio cómo violan a nuestro país? ¡Que se joda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Vamos a levantarnos y hacer algo? ¡Sí! ¡Sí! Joder, que si vamos... Hola a todos, amigos de Vidas en Red. Lo que habéis escuchado es una escena de la durísima película American History X. Una película que explora el origen del odio, del racismo, la xenofobia, el fanatismo, y que últimamente veo con preocupación porque me parece que estamos abocados, gracias a las políticas de nuestros líderes europeos, pues nos empujan a tener que escoger entre la malaria y la fiebre tifoidea. Nos empujan a mezclar teorías de conspiración delirantes, locas, absurdas, con simplemente análisis correctos de la sociedad, y nos empujan a mezclar el racismo, que es condenable a todas luces, con simplemente lo que es la legalidad y el orden que debe haber en cualquier casa, cualquier familia, empresa o país. Mientras tanto siguen saliendo noticias. El nuevo orden mundial, el NOM, un gobierno único sobre el mundo con el fin de controlar a la población, campos de detección civiles, para civiles, helicópteros negros, químicos en el agua, agentes químicos en el aire. Obama habla de una super tormenta solar. Alemania recomienda tener alimentos almacenados para 15 días. ¿Hay alguien que quiere que tengamos miedo? ¿Hay alguien que quiere que vivamos con miedo? Quizás sí. La cuestión es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de la maquinaria del miedo? ¿Qué hay detrás del fanatismo? ¿Y qué hay detrás de los nuevos populistas, políticos populistas? No voy a entrar en detalles, pero sí me gustaría considerar una parte pequeña del fenómeno de la conspiración en un país que todo lo lleva a un extremo. Me refiero a Estados Unidos, un país que tiene estaciones de radio dedicadas a teóricos de la conspiración como Alex Jones y otros, a milicias paramilitares que viven en los bosques, que están organizados y se están preparando para una debacle económica, grandes reuniones, bodas del Ku Klux Klan, desfiles racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de este fenómeno de miedo se encuentran los individuos más motivados, aquellos que han marcado con sangre las páginas de la historia y que han dejado una ideología de odio, de miedo y de terror. Y todo esto en una sociedad muy militarizada, llena de veteranos de guerra, muchos de los cuales han vuelto con heridas psicológicas y traumas. Estados Unidos es un país sumamente militarizado y un país donde el fenómeno de los veteranos ya lo veíamos en las películas de Rambo y todas las películas, no, yo soy veterano del Vietnam. Gente con la que te cruzas, que pasó por episodios oscuros, que no hablan de su pasado y que muchos todavía no han dejado la guerra. Me refiero a gente como Timothy James McVeigh. Timothy Beigh, McBeigh, James McBeigh, de Lockport, Estados Unidos, nacido el 23 de abril de 1968 y ejecutado el 11 de junio del 2001, fue un terrorista de la extrema derecha, autor de un atentado explosivo contra un edificio federal en Oklahoma. El famoso, tristemente famoso, atentado de Oklahoma en 1995, donde murieron 168 personas, entre ellas había niños, y resultaron heridas alrededor de 680 personas. Según su testimonio, que nunca fue corroborado, sufrió abusos constantes en la escuela debido a su débil complexión, a lo bajito que era, y él solía tener fantasías con vengarse. McBeigh atribuyó a eso su odio contra las instituciones o personas que, a su juicio, abusaban de los débiles. Pero esta es una lectura que muchas veces, siempre que alguien ha cometido un atentado o ha cometido un asesinato, pues siempre intentamos de alguna forma justificarlo en su infancia. Sin duda, puede que haya raíces ahí, pero eso no lo disculpa. Muchas personas han sido abusados, tratados mal y nunca han terminado en el terrorismo, ni es una motivación lo suficientemente importante. Lo que quiero analizar hoy con vosotros es el factor ideología. La propaganda de ideologías radicales que afectan a ciertas personas y las llevan a cometer actos de violencia contra sus semejantes. Timothy McVeigh, en sus ratos libres, leía la revista militar Soldado de Fortuna y distintos libros de extrema derecha que compraba por correo. La verdad es que hay una literatura ingente sobre estos temas. Hay títulos que por lo visto son muy famosos, como Cabalgar y disparar continuo o Decir siempre la verdad. Estos son títulos muy de cowboy, suena, ¿verdad? Estos títulos están escritos por el activista a favor del derecho a poseer armas Jeff Cooper. Y también una novela distópica de un supremacista blanco llamado William Luther que tiene por título Los diarios de Turner, de los cuales quizá nos hayáis oído hablar al señor Rupert Dax y a mí. Este libro, esta novela, que además se suele comprar en las ferias de armas, describe una sangrienta revolución neonazi contra un gobierno federal estadounidense controlado por los judíos y motivada por el endurecimiento de las leyes de control de armas, durante las cuales un grupo de terroristas de ultraderecha destruyen, mira tú por dónde, las oficinas centrales del FBI con un camión bomba. Lanzan ataques nucleares contra Nueva York, Israel y la Unión Soviética y someten al país a una brutal limpieza étnica. El protagonista de la novela, el líder terrorista Earl Turner, muere en una misión suicida al estrellar un avión equipado con una bomba atómica contra el Pentágono. Bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, amigos, aquí tenemos una serie de tópicos que dices tú, ¿qué pasa aquí? Esto ya a los conspiracionistas puede hacer que se les dispare la imaginación. Una furgoneta contra un edificio federal, que fue lo que hizo Timothy James McVeigh. Pero un avión para chocarlo contra el Pentágono. Bueno, se ve que más de uno ha tenido la misma idea. No veamos más conspiraciones aquí. Bueno, algunos dicen que no se estrelló un avión contra el Pentágono el 11S, sino que fue un misil. Eso es otro tema que estaría encantado de tratar con vosotros. Pero mirad, es en toda esta literatura, en todas estas lecturas, donde tenemos la verdadera forja del terrorista. Ideología, ideas, propaganda, lecturas con una visión de la historia y una interpretación del presente. Lecturas de motivación. Motivación en base a un héroe que es un criminal, claro, pero un héroe que es un terrorista. Cuando digo héroe me refiero al héroe de la novela, no a que sea un héroe. Que era una novela que circulaba de mano en mano y se vendía en pequeñas tiradas en las ferias de armas. Y de esta novela podríamos hablar largo y tendido. Algún día hablaremos de los diarios de Turner. Bueno, Timothy pasa por el ejército, donde obtiene la máxima puntuación en su unidad de carros de combate. Él entra en combate con su unidad de tanques. Intenta de manera fallida entrar en los boinas verdes. Claro, el entrenamiento básico no tenía nada que ver con el entrenamiento de los boinas verdes. Y él termina renunciando a los pocos días. Y luego finalmente termina pidiendo la baja del ejército, donde, bueno, él es condecorado por sus acciones durante la guerra de Irak. El 21 de agosto del 92 y en el febrero del 93 son dos eventos importantes para los militaristas, conspiracionistas, radicales de ultraderecha, que son la matanza de Ruby Ridge y luego Waco, Texas. El 21 de agosto del 92 en Ruby Ridge, Idaho, agentes del FBI protagonizaron un tiroteo con Randy Weaver, un partidario de la segregación racial, y lo habían detenido por vender armas ilegalmente a un informante del gobierno. El enfrentamiento culminó con el arresto de Weaver y dejó tres muertos: la esposa de Weaver, su hijo y un policía. Este acontecimiento perturbó y afectó de forma muy especial a todos los miembros de las milicias, etcétera, etcétera. El 93, lo que ocurrió fue algo muy diferente. Todos habéis oído hablar de la secta de los Davidianos. La versión oficial y la realidad distan muchísimo, pero muchísimo. En febrero del 93, la ATF tomó por asalto la sede de la secta Davidiana en Waco, Texas, tras cumplir una orden judicial por venta ilegal de armas. Tras un tiroteo, cuatro agentes y seis davidianos murieron y varios otros resultaron heridos, entre ellos el líder de la secta, David Koresh. Los agentes se retiraron y los davidianos permanecieron en su sede. McVeigh decidió entonces viajar a Waco para presenciar los hechos, pero la policía le impidió acercarse en un control de seguridad que hubo. Estos dos hechos son importantes para entender la mentalidad de esta gente, de estas milicias de ultraderecha que hay en Estados Unidos, porque hay algo en lo que son muy sensibles: el tema del derecho a portar armas, la libertad, su profunda desconfianza del Estado y cómo se sienten amenazados, y en muchos casos pues lo están. En otros casos no, en otros casos son gente peligrosa y la policía tiene que intervenir. Bueno, Timothy McVeigh, después de trabajar en varias exposiciones de armas, viajó a la granja de su amigo Terry Nichols en Decker, Michigan, donde entró en contacto con un tal Mark Koernke, un teórico de la conspiración y cabecilla de la milicia de Michigan. Este tío, bueno, un paréntesis aparte, Mark Koernke, al que podréis ver discursos de él en YouTube, él solía darse a conocer como Mark de Michigan. Este hombre era un teórico, era miembro de una milicia, lo arrestaron, por cierto. Él tenía una emisora de onda corta con un programa que se llama The Intelligence Report. Tiene varios vídeos educativos explicando qué es el nuevo orden mundial, y él estuvo en prisión por el asalto a un policía. Una versión que, por cierto, sus seguidores aseguran que fue una trampa. Es decir, que simplemente iban a por él. Habrá que ver cuál es la verdad. Bueno, la cosa es que Timothy McVeigh entra en contacto con este señor de la milicia, Mark de Michigan, y allí se encontraba el 19 de abril del 93 cuando el cuartel de los Davidianos fue incendiado y murieron Koresh y 75, al final fueron 75 miembros de la secta los que murieron. Bueno, en el año 94, McVeigh y Terry Nichols robaron de una cantera de Marion, Kansas, 1.800 kilos de nitrato de amonio y varias cajas de Tovex altamente explosivas. Lo combinaron con barriles de nitrometano comprados ilegalmente en una pista de carreras de Texas, y el 15 de abril del 95, McVeigh alquiló un camión Ford del año 93, y con el falso nombre de Robert D. Kling, al día siguiente él y su compinche pues transformaron el vehículo en un coche bomba a orillas del lago Gary. Él puso un cartel de no remolcar, bueno, lo llevó, ya conocéis el resto de la historia, lo llevó hasta el edificio que pensaba volar, y él puso en un sobre pues recortes de prensa, propaganda de extrema derecha, una copia de la Declaración de Independencia. En el reverso escribió: obedezcan la Constitución y no los asesinaré. Y luego varios escritos donde explicaba sus motivos para efectuar el atentado. Eso lo utilizó en el coche que utilizó como transporte para llevar un vehículo que utilizaron, un vehículo Mercury, que fue su vehículo de escape. Después de trabajar durante 3 horas preparando la bomba, se separó de su compinche, de Nichols, y bueno, se fue al edificio federal Alfred P. Murrah, que albergaba las oficinas del FBI y del America Kids Daycare Center, una guardería para los hijos de empleados. Dejó ahí la furgoneta bomba, salió tranquilamente para no despertar sospechas y se montó en su automóvil con una pistola Glock de 9 milímetros, en el caso de que fuera capturado, pues presentar resistencia. La explosión destruyó la fachada del edificio, pero no lo derrumbó en su totalidad, era lo que él quería, pero la bomba mató a 167 personas, de las cuales 19 eran niños. 15 niños se encontraban en la guardería. Y casi un poquito menos de 700 personas resultaron heridas. Bueno, él, una hora y media después del atentado, él huía al norte por la carretera interestatal, lo detuvo un agente de policía cerca de Oklahoma, del condado de Perry, de Noble, y es que el tío tonto estaba conduciendo un coche sin matrícula y además llevaba ilegalmente un arma de fuego, así que lo condujeron. En el momento de su arresto vestía vaqueros negros, botas militares, una camiseta blanca con el retrato de Abraham Lincoln. Atención a estos detalles, pues esto es interesante. La camiseta llevaba debajo la foto de Lincoln, el retrato de Lincoln, y abajo la frase en latín "Sic semper tyrannis". A algunos os sonará "así a todo tirano". Esta era la frase que pronunció John Wilkes Booth tras dispararle a Lincoln. En el reverso de la camiseta tenía el dibujo de un árbol del cual goteaban tres gotas de sangre, y sobre este una cita de Thomas Jefferson: "El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos". Por cierto, hay algunas dentro de la literatura de extrema derecha, el árbol de la libertad es una de las frasecitas típicas. El tercer día de su arresto, cuando estaba a punto de ser puesto en libertad, una investigación del FBI pues lo identificó como el autor de la matanza y él pues fue condenado y ejecutado. Sus últimas palabras, antes de que le administraran la inyección que puso fin a su vida, fueron las de un poema del poeta inglés William Ernest Henley, que es el poema Invictus, que luego más tarde se hizo famoso este poema porque aparece en la película Invictus de Mandela y bueno, todo lo que pasó con la liga de rugby en Sudáfrica. Voy a leer el poema. El poema dice así. Estas fueron las últimas palabras de Timothy McVeigh. "Fuera de la noche que me cubre, negro como el hoyo de polo a polo, doy gracias a los dioses si existen por mi alma invicta. En las garras de las circunstancias no he llorado ni pestañeado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, yacen los horrores de la sombra. Sin embargo, la amenaza de los años encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigos la sentencia, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma". Con este poema ponía fin a su vida el terrorista homicida Timothy James McVeigh, un hombre que sigue siendo recordado y emulado por sus camaradas y gente afín a su ideología. Quiero hablaros de otro personaje, de otro terrorista estadounidense. Es curioso, y esta es una reflexión que me hago, porque Estados Unidos está muy preocupado por lo que es el terrorismo internacional, terrorismo árabe, sin duda han sufrido atentados, pero deberían de centrarse en el terrorismo doméstico, porque no hay pocos miembros dentro de sus fronteras que son estadounidenses por nacimiento, que están armados y que son hostiles al gobierno, y son recelosos del gobierno. Por cierto, hay una película nueva que está por ahí circulando, por esas partes donde se comparten películas en blanco y negro y el cine mudo, que es la película Imperium, protagonizada por el actor este que hizo de Harry Potter. La película no está mal, no está mal. Es entretenida, no es de las que más me han gustado. Me gusta mucho más American History X como exploración de lo que es la vida de un neonazi. Pues la película habla de un agente del FBI infiltrado en grupos de ultraderecha porque están buscando, pues, amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Claro, viendo esta película, uno piensa, ¿por qué se le da más importancia a la amenaza islámica que a la doméstica? O alguno dirá, bueno, evidentemente hay países enteros que son hostiles a Estados Unidos, vale, pero ¿por qué no le dedican al menos el tiempo que se merecen? Ya que son una amenaza real y además una amenaza, bueno, Timothy McVeigh, un edificio federal en Estados Unidos. Pero ahora vamos a hablar de Ted Kaczynski, de una bomber, que él también se dedicó a mandar cartas bomba y sembró el terror en el país durante bastante tiempo. La ideología de Ted Kaczynski, que quizás sea una ideología un poquito diferente a la del señor Timothy McVeigh, que es el anarquismo primitivista. El anarquismo primitivista. Esta ideología, anarcoprimitivismo, que viene del ludismo, de los luditas, es una tendencia del anarquismo individualista que critica los orígenes y el progreso de la civilización y que a la vez forma parte del ecologismo radical y del ecocentrismo. Mirad, los primitivistas mantienen que el cambio de caza-recolección hacia la subsistencia de la agricultura dio lugar a la estratificación social, coacción y alienación. Ellos, los anarcoprimitivistas, abogan por volver a una vida no civilizada a través de la desindustrialización, la abolición de la división del trabajo y de la especialización y ciertos grados de abandono de la tecnología. Evidentemente, desde mi punto de vista, esto es idealismo, utopismo puro y duro. Si quieres leer un poquito del anarcoprimitivismo, te recomiendo un libro muy interesante que se llama Walden, Vida en los Bosques, que es de un señor hace uno o dos siglos que decidió vivir en una cabaña en los bosques, viviendo un poquito de lo que cosechaba y en contacto con la naturaleza. Es un diario, a veces demasiado exhaustivo, pero que recoge un poco esa ideología, ¿no? Esa ideología ludita. También la película El Club de la Lucha, que me imagino que casi todos habéis visto. La ideología del protagonista del Club de la Lucha es anarcoprimitivista, sin duda. Hay una cita que dice así: en el mundo que imagino se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por lianas tan gruesas como mi muñeca que envolverán la torre Sears. Y cuando se mire hacia abajo, se verán pequeñas figuras humanas machacando maíz y secando tiras de carne de venado en el asfalto de alguna gigantesca autopista abandonada. Esto es lo que... Esta cita es del Club de la Lucha y yo creo que refleja de forma bastante precisa la ideología de una bomber, y que es un personaje que aparece en muchísimas películas, series de televisión, siempre como una referencia, y que por la vida que llevó, por su vida académica, yo creo que la película El indomable Will Hunting refleja bastante de la vida de este señor, ¿no? Porque este señor era un superdotado, tenía un coeficiente de 168. El tío fue pasando de cursos, obtuvo un doctorado en matemáticas en Harvard, se convirtió en profesor asistente en la Universidad de Berkeley a los 25 años. Su tesis doctoral, hay gente que no la entiende, hay matemáticos que no la entienden, y puso fin a una serie de cuestiones que los matemáticos no habían sido capaces de solucionar. Pero este hombre, dos años después de ser profesor asistente de la universidad, decide dimitir. Y en el año 71 se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras de Lincoln, Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente. Del año 78 al 95, es un periodo bastante largo de tiempo, Ted Kaczynski, una bomber, envió 16 bombas a objetivos incluyendo universidades y aerolíneas, acabando con la vida de 3 personas e hiriendo a 23 personas. Bueno, este hombre ha servido de inspiración para otros, Bueno, al final es capturado y está en cadena perpetua. Pero ha sido inspiración para bastantes personas. Uno de ellos, al que llaman el asesino de Oslo, el señor Anders Behring, Breivik, lo conoce más por Breivik, y el manifiesto que él publicó, este señor, bueno, por llamarle señor de alguna manera, este tipo que se lió a tiros en una especie de campamento de donde había jóvenes con cierta tendencia política izquierdista, etcétera. Y él mató a 85 jóvenes en la isla de Utøya y 7 más los mató con una bomba en un edificio gubernamental en Oslo. Este tío hizo un manifiesto de 1.500 páginas y parte de estas páginas fueron copiadas del manifiesto de Unabomber. Este, porque Unabomber tiene un manifiesto... a ver si soy capaz de... Bueno, el manifiesto está por ahí circulando, es un manifiesto de 35.000 palabras, donde él un poco explica su filosofía, su ideología política y las razones que le llevan a combatir todo este desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué motiva a una persona a hacer estas barbaridades? El mismo Breivik, que ya se ha vuelto también una especie de héroe para cierta gente de la extrema derecha. En este caso, Breivik es europeo. Y este hombre llama a la violencia contra los musulmanes y los marxistas. Pues yo creo, amigos, y esta es mi reflexión muy personal, si os gusta bien, si no, pues lo acepto también. Yo creo que todos necesitamos propósito en la vida. Todos necesitamos causas por las que morir, pero sobre todo necesitamos motivos por los que vivir. Necesitamos a algo más grande que nosotros mismos, sea la lucha de clases o sea la destrucción de los océanos e intentar evitar la destrucción de los océanos. Todos necesitamos algo más en la vida, algo más que sea intentar buscar trabajo, pagar plazos de la hipoteca y los fines de semana emborracharte o simplemente salir a cenar con tu mujer, con tus niños y qué. ¿Y qué? ¿Qué propósito hay en todo esto? Y todos nosotros tenemos profundos miedos, nos sentimos amenazados. Y los medios de comunicación que se dedican a infantilizarnos y a meternos terror en el cuerpo, como decía hace poco en un podcast, no nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a sentir. Y los telediarios cada vez dan menos argumentos, hay menos debate y más imagen impactante orientada a obtener una respuesta emocional, no cerebral, no racional. Somos manipulados para que experimentemos emociones como si fuéramos ganado. Pues hay gente que se plantea, hay gente que piensa, porque estos tíos, Timothy McVeigh, Unabomber, eran de todo menos tontos. Esta gente era extraordinariamente inteligente. En el caso de Ted Kaczynski, un superdotado. Un tío que podía haber hecho mucho por la humanidad, mucho bien a la humanidad, pero optó por hacer mal. Pero él pensaba que estaba luchando por algo noble. Esta gente encontraron una causa por la que vivir y por la que matar. Y esta causa, más grande que ellos, le llevó a hacer grandes sacrificios personales hasta el punto de perder la vida. Hasta el punto de acabar con la vida de otros, porque yo creo que todos estamos necesitados de esas causas. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te mueve a ti a levantarte por las mañanas? ¿Qué es lo que te mueve a ti a luchar? ¿Estás dispuesto a morir o a vivir por una causa más grande que tú? En este mundo de egoísmo y de consumismo, necesitamos causas nobles. No estoy elogiando a la de estos dos asesinos, a estos dos terroristas y a esta ideología perniciosa y antisocial. No estoy elogiando a esa ideología nefasta. Pero sí estoy elogiando a salir de un tipo de vida que nos han vendido, de un tipo de vida al que nos están empujando para hacer algo útil con nuestra vida, para dar algo de significado y de sentido a nuestra vida. Y yo creo que todos estamos en busca de ese sentido. ¿Os acordáis del libro que os recomendé, El hombre en busca de sentido? Un libro que te llama a explorar sobre eso. En circunstancias difíciles, quizá cuando estés atontado con televisión y tu cerebro entontecido por el alcohol o las drogas, no puedes pensar con claridad. Pero es que nadie quiere que pienses con claridad. Y necesitamos pensar con claridad, necesitamos leer, necesitamos reflexionar y necesitamos dialogar. Porque ese tráfico de ideas es positivo y hace cosas buenas por la humanidad. Yo otra cosa que no veo es que nos hayan enseñado a dialogar ni a debatir. Cada vez que miro los comentarios en iVoox, creedme que no me afectan lo más mínimo porque son personas que no conozco de nada. Y en lugar de decirme, Converso, estás equivocado. Mira, Converso, te has equivocado por esto y por eso. A veces hay gente que argumenta, pero esa gente son una joya. Son una rara avis. Lo normal es que me encuentre con gente que, en lugar de argumentarme, rebatirme, mira, estás equivocado por esto, lo que me dicen es, Converso, no tienes ni idea, dedícate a hablar de tecnología. Converso, eres un fanático religioso, eres un fanático de derechas o de izquierdas, o eres un fanático, o no sabemos qué pensamos, no podemos catalogarte, no eres ni de izquierda ni de derecha, ¿qué eres? Eres un hombre y entonces pasan al insulto personal. ¿Quién nos ha enseñado a actuar de esa manera? Pues os voy a decir quién. Algo que tendría que estar prohibido por ley. Y los productores de televisión de esos programas deberían de estar encarcelados. Esos programas donde la gente no es capaz de dialogar y el único que gana es el que grita más que otros. Y la única forma de demostrar que tienen razón es una cosa bastante nazi, que es gritar más, ofender más, insultar más. ¿Vosotros creéis que eso no afecta? Claro que afecta. Afecta a esas pequeñas mentes que se alimentan de esa basura venenosa y que aprenden la lección. ¿Y sabéis cuál es la lección? Cuando yo me encuentre con alguien que no piensa como yo, cuando yo me encuentre con alguien cuyas ideas me desafíen, voy a gritar más que él. O si estamos escribiendo, lo que voy a hacer es insultarle para intentar que él responda de la misma manera, insultando. Y así dejaremos de debatir sobre ideas y pasaremos a insultarnos, que es una forma de violencia. Y esto es algo que no hace falta que aprendamos de la televisión, pero que yo creo que los psicópatas que gobiernan este mundo, los psicópatas que están intentando convertirte en ganado sintiente, no en persona pensante, lo que quieren es callar cualquier voz. Cualquier voz que piense, que reflexione, y callarla creando a gente, creando a troneros que se dedican a gritar para que no haya diálogo. Y me da pena, porque en un mundo, en este desierto de ideas, en este desierto de razón, aparecen gente como Ted Kaczynski o como Timothy McVeigh, que podrían ser hombres destacados, podrían ser personas que hubieran hecho mucho bien a la humanidad con su inteligencia, pero el único oasis de ideología, de razón, que encontraron fue en la literatura racista y violenta, donde encontraron una forma de interpretar la historia, de interpretar el presente, y encontraron causas por las que morir haciendo daño a otros. Y alguno dirá, Converso, ¿no te estás pasando de la raya? ¿No estás siendo un poco exagerado? Amigos, sinceramente creo que no. Y os voy a decir por qué. ¿Dónde están las causas por las que vivir? ¿Qué te están enseñando desde que naces? ¿Qué le enseñan a los niños desde que naces? Aquellos que sois padres lo entenderéis mejor que yo. Porque si tú dejas a un niño para que te lo eduque la televisión o los nefastos planes de estudios que hay, ese niño va a ser un egoísta, un patán, un tipo manipulado y un tipo que viva una vida anodina, plana y sin sentido. Por eso los padres que conozco, que hacen bien su trabajo, dedican mucho tiempo a educar a sus hijos en los valores que ellos creen. Sea el valor que sea, sea defender a las ballenas, me parece muy bien, o sea la lucha de clases, me parece muy bien. Pero son valores, por lo menos son valores superiores a los valores que la televisión, el televeneno, te vende. Os invito, amigos, a reflexionar, a debatir, a pensar